Bien, lo primero que te tengo que preguntar, obviamente, es cómo recibieron el audio que se viralizó ayer en el que se lo escucha a Marino mandando a votar a Martín Maquieira en las elecciones del domingo. Yo pensé que iba a empezar por otra pregunta. Bueno. Esa, te la voy a evadir. Primero, que es un audio. Sí. Entonces yo no me manejo con audio. Voy a hablar con Juan Carlos a ver qué hay de cierto o no. Y después podré opinar. Bien. Es cierto que la similitud de la voz es grande, pero no deja de ser un audio. Bien, o sea, entonces, todavía no le das crédito a eso. No quiero tomar o formar opinión sobre un audio. O sea, es muy sencillo, hay que llamarlo y en el momento de hablar con él y despejaremos las dudas. Diego, buen día. Juan de Pián te saluda, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Más allá de que sea un audio, ¿no?, y que está bien que hasta que no hables con él no des una opinión, pero ¿te sorprendió, te dolió algo en algún momento? No, a ver, por supuesto que como radical me duele si ese audio es real, y me duele si es un audio de un radical, más allá de la persona. Está claro. Estamos en un colectivo trabajando, por lo menos hasta el día domingo, para ganar la interna. Entonces, a ver, cualquier radical que haya dicho eso, la verdad que no es concebido por mí, pero bueno. Vamos a ser prudentes. Pero todavía no lo llamaste. No, todavía no he hablado. Esto salió ayer, la verdad que tiene su actividad y no me he sentado a ver ese tema. Bien, ¿cómo quedó el armado de la lista de diputados y diputadas, Diego? ¿Cuántos puestos le van a tocar al radicalismo? ¿Cuántos al PRO? Sí, todavía no lo tenemos, pero bueno, vos sabés que fue una elección donde la cantidad de votos, la diferencia fue muy similar. Yo supongo que va a quedar muy parecido a lo que fue la última vez. Fue una diferencia importante a nivel provincial, por supuesto una baja participación, pero la diferencia fue interesante. Bien, y la representación de las mujeres del radicalismo, ¿va a estar bien, va a lograr una buena representación? Bueno, eso es lo que todavía está por verse en el armado definitivo de la lista, porque no es sencillo respetar, por supuesto, el sistema DON, y después hay que respetar el cupo femenino, ¿entienden? Justamente por eso te preguntaba. Hay que ver cómo se logra eso. Bien. ¿Es posible que queden todas mujeres del PRO y ninguna radical? Es una de la ecuación posible, ¿me entendés? Que la verdad sería una injusticia, por eso hay que sentarse y hay que ver cómo se puede lograr para cumplir primero con el sistema, ¿no es cierto?, que esté realmente representado quien se ha ganado el lugar, y después lo del cupo femenino complica terriblemente el cupo, sino el proceder, ¿no es cierto?, el intercalado de ambos sexos. Diego, ¿cómo queda la UCR a nivel nacional, habiendo obtenido estos primeros resultados dentro del Frente Juntos por el Cambio? Sí, o sea, a ver, todos sabemos que, lo que ocurrió el domingo en nuestra provincia, estamos hablando de una interna de alrededor de 30.000 votos, con una diferencia, 13% a nivel del radicalismo. Si vamos a los números fríos, no es la gran interna, pero sí sirve a nivel nacional como el triunfo del radicalismo y la derrota, por así decirlo, del PRO. Entonces eso tiene su impacto, tiene su importancia a nivel nacional, más allá de lo que realmente significa, que no es tan importante, por así decirlo, pero ha ganado el radicalismo. Entonces eso, por supuesto, que nos favorece y nos posiciona a la nación. Más allá de la chicana que pudo haber hecho Morales, o el chiste de ser candidato a presidente y vice Larreta, ¿creen que eso se puede dar? ¿Van a trabajar para eso? Mirá, chicana, triste. Vos sabés que a esta altura todos tratan de posicionarse. Yo creo que la voluntad de la mesa de Juntos por el Cambio a nivel nacional es trabajar en una fórmula de consenso. Ahora, vamos a lo práctico, vamos a lo real, vamos a decir lo que sentimos cada uno, es muy difícil. Es muy difícil llegar a un consenso. Lo más lógico es que haya unos pasos y bueno, y ahí veremos quién nos va a representar. Uh-huh. Pero bueno, es la estrategia que tiene Luisa Morales, me parece perfecta. Uh-huh. Estuvo el fin de semana Martín Lustó acá en el palco de ganadores, también luego llegó Manes. Lustó ya se definió, ¿no? Quiere que sea Gerardo Morales el candidato a presidente y bueno, está reclamando que el frente, que el PRO, perdón, lo resuelva, si Macri va a ir o no va a ir. ¿Es determinante para ustedes si Macri asume una candidatura? Mira, primero vamos por lo nuestro. Creo que el partido del radicalismo se está unificando en la candidatura de Morales. O sea, faltan, por supuesto, faltan días, faltan tiempo, entonces no podemos definirlo ya, pero lo más probable es que sea Morales. Respecto a lo que ocurra con el PRO, es un tema que lo tendrá que resolver ello. Si a mí personalmente me preguntas, me gustaría que fuese Larreta y no Macri, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que la va a resolver el PRO y después, como te dije, lo más probable es que vayamos a interna y vamos a hacer lo posible para que sea Gerardo. ¿Y por qué preferís a Larreta y no a Macri? Es una cuestión, a ver, que muy personal. Me parece que en estos momentos Larreta, una persona que es, a ver, más conciliadora y que seguramente podría llevar mejor las cosas tratando de solucionar este tema de la grieta. Pero reitero, es un tema que lo tiene que resolver el PRO y no nosotros. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, Marco Antonio. No, por favor, gracias a ustedes. Conversamos con Diego Marco Antonio, presidente de la UCR. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Che, el domingo hay elecciones internas de Juntos por el Cambio, bueno, va Maquieira y Brocaray para gobernador. Y la verdad que si pueden ir a votar por Maquieira, me harían un favor porque le estoy tratando de dar una mano. Así que bueno, nada, disculpen la molestia y si lo pueden hacer sería bárbaro. Un abrazo. Y la verdad que si pueden ir a votar por Maquieira... Muchachos. Y la verdad que si pueden ir a votar por Maquieira... Maquieira... Me harían un favor. Che, el domingo hay elecciones internas de Juntos por el Cambio. Bueno, va Maquieira y Brongaray para gobernador. Adelante, la vida. Y la verdad que si pueden ir a votar por Maquieira... Me harían un favor. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. No quiero hablar ni de ti ni de mí, no quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma. Y la verdad que si pueden ir a votar por Maquieira, me harían un favor porque le estoy tratando de dar una mano. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte, que te traicioné. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Che, el domingo hay elecciones internas de Juntos por el Cambio. Bueno, va Maquieira y Brongaray para gobernador. Y la verdad que si pueden ir a votar por Maquieira, me harían un favor porque le estoy tratando de dar una mano. Y la verdad que si pueden ir a votar por Maquieira... Maquieira... Me harían un favor. Y la verdad que si pueden ir a votar por Maquieira... Un abrazo.